Una sola palabra, algo más alta que la anterior, una simple mirada para provocar la combustión de todos nuestros intentos por llevarnos bien. Dos idiotas enfrentados jugando a ver quién llevaba la razón, dando solo su opinión. Qué mentira, qué insinúas, quién levanta antes la voz. Pueda evitarlo, no lo quiero compartir.